Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues cita con la historia, cita con todos ustedes, un domingo más en este su programa, que lo que pretende es no solo entretenerles, sino que esto no les deje indiferentes. Es muy importante conocer nuestra historia, Pío, muy importante. Buenas tardes. Hola, para buenas saber tardes. Lo que nos deparará el futuro posiblemente, ¿no? Bueno, del pasado se puede aprender, de mirar al futuro no. Eso es, cuando hay tanto político dice que hay que mirar al futuro, dice, bueno, el futuro no le puede enseñar a usted nada. En cambio, el pasado sí. Y si usted no quiere aprender del pasado, meterá mucho la pata en el futuro. Buena lección esa. Bueno, hoy cita con la historia con don Pío Moa y con don Pedro Fernández de Valvarillo. Pedro. Hola, buenas tardes. Ya conocido de esta casa, conocido de este programa. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hombre, no, a vosotros. Veníamos anunciando desde hacía tiempo un especial Gibraltar. Hoy vamos a hablar sobre Gibraltar, pero no quiero dejar pasar la ocasión para recordar, Pío, que tú la semana del 6, 7, 8 y 9 de mayo tienes un seminario en el Centro Riojano de Madrid, ¿no? Sí, un seminario sobre los nacionalismos vasco y catalán durante el siglo XX, básicamente, ¿no? Y hasta ahora. Es un seminario que me parece muy importante en el sentido de que, a pesar de ser el problema principal que tiene España, el de los separatismos actualmente, la inmensa mayoría de la gente solo tiene unas ideas muy generales, muy vagas, a menudo contradictorias, y eso ocurre empezando por los políticos, desgraciadamente, y por los periodistas, por la mayoría de los periodistas. O sea, tienen unas ideas muy vagas. Al margen de que piensen a favor, en contra, tienen unas ideas sumamente precarias. Sí, y eso es peligroso. Tiene razón, porque no se trata de estar a favor o en contra, incluso el que está a favor muchas veces son incultos funcionales, no quiero, sí. pero incluso el que está en contra también lo es, también. Porque desconoce, estoy en contra, España es una, tal, bueno, sí. Ya, pero conoce un poco a quién te estás enfrentando. El ¿no? problema, efectivamente, es un problema muy serio, que tiene muchas vertientes y que debe ser analizado de una manera un poco coherente, no como se está haciendo, que es, los políticos sobre todo vienen improvisando sobre la marcha desde hace ya mucho tiempo. Y Pío, y a estos seminarios que tú organizas, que yo sé que son maravillosos, pues conozco gente, te contaba que hay absolutamente legión de fieles tuyos que me hablan de estos seminarios con auténtica pasión. Está abierto a todo el público, hay una inscripción de 50 euros que te da derecho a asistir toda la semana. Efectivamente. Hay una inscripción de 50 euros y para asistir a todo el seminario, ¿no? Es lógico que sea así, por otra parte. Claro, y se paga ahí. ¿Y cuánto dura cada...? Eso, a las 7:30 de la tarde. A las 7:30 de la tarde. ¿En el Centro Riojano? Es en el Centro Riojano, que está en Serrano 25. Sí. Esquina con la calle Ayala. Y allí se hace la inscripción. Y dura, es el, en principio está pensado para el 6, 7, 8 y 9 de mayo. Exactamente. ¿Lo ideal es llamar antes para hacer la inscripción o directamente el día 6? Llamar antes es mejor. Sí. Porque claro, tampoco el aforo no es muy grande, entonces si hay demasiada gente, pues al final puede ser un problema, ¿no? Pues Centro Riojano, en Serrano 25, si no me equivoco, tenemos una cita con Pío Moa en este seminario sobre los separatismos vasco y catalán. Sí, y para finales de mayo preparo otro sobre cuatro cuestiones básicas de la historia de España, concretamente cómo se formó España, si realmente existió la Reconquista, que tantos ponen ahora en duda, ya desde hace tiempo, por otra parte, ya desde Ortega. Sí, ya Ortega, ya sé, en España invertebrada. Sí, sí. Que eso se, permíteme, Pío, eso le causaba unas molestias indecibles a Claudio Sánchez Albornoz. Sí, claro. Que decía que Ortega y Gasset, pues de historia, sabía muy poco. Sabía poco y de política también metía mucho la pata, ¿no? Pero bueno, eso ya habrá ocasión de hablar de estas cosas que tienen mucha importancia. Luego, el otro tema es la era imperial de España y luego la decadencia. Entonces, estoy a enfocar de una manera sintética todas estas cuestiones a partir de lo que hoy día se dice y del sentido común y de los datos de la historia. Pío, ¿cuándo lo piensas hacer? Eso sería, no lo sé todavía, pero calculo que para la tercera semana o cuarta semana de mayo. Ya lo anunciaré. Vale, ya lo iremos hablando. Sí. Sé que con la web estás haciendo también una magnífica labor en el programa de radio de Luis del Pino, nuestro amigo. Tengo unos minutos cada semana. Bueno, hay que aprovechar todo, ¿eh? Porque sí, son minutos, además. Nunca está de más que la gente te escuche, que la gente aprenda a personas como tú o como a Barbadillo. Sí, es importante también, quiero hacer otra vez un llamamiento que hice hace algún tiempo a nuestros oyentes, que hoy día la historia está manejada y casi monopolizada desde la izquierda, porque incluso la derecha se pliega a sus puntos de vista, ¿no? Entonces, todos debemos ser conscientes de que es necesario cambiar eso y que nuestros oyentes, yo les invito a que cada uno de ellos traiga a un nuevo oyente cada semana. De esta manera, esto se ampliaría y las cosas irían cambiando un poco. Fíjate, la semana pasada me escribió un oyente, Julio Cano, desde que aquí le mando saludos, que me dijo, dígale usted a don Pío Moa que yo ya llevo 20 oyentes, ¿eh? Que yo he ido diciendo uno a uno y ya he conseguido, en el último programa ya tenía 20. Me parece que este es el sexto programa o así, y me lo dijo expresamente, me lo ha recordado Julio Cano, un abrazo muy fuerte, un fiel oyente. Muy bien. Y me dijo, dígaselo que yo lo estoy haciendo, ¿eh? Pues Fernando, hay que insistir, ese es el buen camino. Yo creo que sí. Fernando, ya nos contarás, Pedro. Fernando Paz no ha podido venir hoy, sí. Así que desde aquí le mandamos un abrazo. Pedro, te estaba llamando Fernando, ¿eh? Es Pedro Fernández de Barbadillo. Tus nuevos proyectos, es bastante común, no te preocupes. Tus nuevos proyectos ya nos contarás. En lo que estás inmerso, el doctor Pedro Fernández Barbadillo. Yo, si queréis, sin más preámbulos, vamos a pasar a la cuestión que hoy nos atañe, que es Gibraltar. Y sobre todo, comentábamos fuera del micrófono, hacer una introducción histórica. ¿Cómo llegamos a perder Gibraltar? Porque hay gente que dice, bueno, Gibraltar es español, tal, pero no sabe por qué Gibraltar dejó de ser español. Sí, bueno, ante todo hay que decir que la cuestión de Gibraltar es una cuestión de enorme relevancia histórica y política, ¿no? De enorme relevancia. Y el hecho es de que no se le dé importancia desde hace muchos años, de que apenas se hable de ello, que los políticos y los partidos no lo tengan en sus programas, etcétera, todo eso revela un grado de declive, vamos a llamarle así, de declive intelectual, político y moral, que afecta a toda la sociedad. Las ideas sobre Gibraltar y sobre el problema de Gibraltar son sumamente vagas, sumamente erróneas en la mayor parte de los casos. Y entonces vamos a ver si aquí aclaramos algunas cuestiones. Realmente Gibraltar es el símbolo perfecto de la decadencia española. O sea, el hecho de que España no haya podido recobrar un simple peñón que está en su territorio y que por su propia existencia es una, no solo es una ofensa, es además un ataque en toda regla a la propia soberanía española, ¿no? Ese hecho pues califica toda esta esta decadencia que se mantiene, porque además Gibraltar retrata perfectamente la situación real de España en Europa y en el mundo. O sea, como un país de tercer orden, en definitiva, por mucho que en algunos otros aspectos pretenda otras cosas. Y yo creo que podemos empezar por ahí. Quizás, el Peñón fue conquistado por los ingleses en una época de decadencia. Es decir, si vemos la guerra de sucesión, que es la guerra por la sucesión de España que involucra a media Europa, lo que vemos es algo extraordinario, y es que España, que había sido un actor fundamental en los sucesos europeos durante un siglo y medio, pasa a ser objeto de otros actores que se disputan aquí quién va a reinar en función de sus intereses nacionales, particulares, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí dentro, pues está, por una parte, la tendencia austracista, la tendencia del archiduque Carlos y la del que sería Felipe V. Como sabemos, ganó al final Felipe V, pero esa victoria tuvo un coste en Menorca, Gibraltar, y Menorca se recuperaría, pero no así Gibraltar. Es importante señalar que la en esos momentos de... O sea que la flota... Vamos a ver. En general, los separatistas catalanes han explotado muy a fondo el hecho de que, según ellos, Cataluña era austracista. Sí. Y mientras que Castilla era borbónica. Pro-borbónica, ¿no? Entonces, pues da mucha importancia a este hecho, hasta el punto de que en la conquista de Gibraltar, por los ingleses, tomaron parte unos cuantos catalanes. Yo oí a un separatista catalán, pues, ensalzar enormemente sí. aquello. Y dice, ¿saben que hay en Gibraltar una zona que se llama Catalan Bay, que es Bahía de los Catalanes? Sí. Y que eso, los ingleses, que son admiran mucho el valor, pues admiraron el valor de los catalanes para conquistar Gibraltar, ¿no? Esto es completamente falso, ¿no? Es una trola. Allí desembarcaron unos catalanes, le pusieron ese nombre como... Sí, y eso es todo. Puesto, sí. Pero es que esos catalanes fueron engañados por los ingleses, porque esos que iban allí en la flota eran austracistas que iban a conquistar Gibraltar para el aspirante a la corona de España, no para los ingleses. Claro. Es decir, fueron engañados miserablemente. Y aquel pobre diablo, pues, estoy en la televisión. Pensaba que... Pues que... estaba pues contando una historia. Aquel pobre diablo, que no era siquiera catalán, era murciano. Sí, estos bueno, murcianos que se han hecho super catalanistas, ¿no? Mucho charnego, perdón la expresión, tipo, pero es así. Efectivamente. Entonces, no hubo heroísmo ninguno, porque la superioridad de la armada inglesa era tan enorme, o sea, allí había solo 100 soldados y con unos cuantos civiles que podían servir llegaron a 400, pero claro, eran miles los otros, muchos miles, era una armada que tenía... En cambio, la heroicidad posiblemente sean los pocos defensores que había ahí. Exactamente. Pero, por otra parte, lo que olvidan también los separatistas catalanes, que ahora les gusta tanto que exista un Gibraltar británico, pues es que la flota del almirante Rooke, la flota inglesa, lo primero que había hecho es bombardear Barcelona. ¿Por qué bombardeó Barcelona? O sea, antes de ir a Gibraltar, había bombardeado Barcelona. ¿Por qué? Porque había ido a Barcelona pensando que allí iban a tener un levantamiento a su favor y no tuvieron ningún levantamiento a su favor, ¿eh? Entonces, cabreados, pues bombardearon la ciudad. Fue el primer bombardeo de la ciudad. Siempre se olvidan los separatistas de esto. Y se lo atribuyen generalmente a Espartero, ¿no? Con aquello de que a Barcelona había que bombardearla cada 50 años y cosas por el estilo, que luego no ocurrió nunca. Pero que no es más que una frase de desahogo. Sí. Pero el primero fue el de el bombardeo realizado por los austracistas, ¿eh? Hay que decir que después, cuando llegan los borbónicos a Barcelona y hay una defensa heroica de la ciudad, se da el caso bastante chocante de que para entonces el archiduque Carlos había renunciado ya y estos no se habían enterado y estaban luchando por el archiduque, ¿no? Sí, cuando el archiduque Carlos estaba fuera. Sí, sí, había renunciado, había renunciado al trono, ¿no? Sí, ya la cosa estaba ganada para los borbones, para Felipe V. Entonces, llegan a Gibraltar, lo toman, quizás Fernando pueda dar más detalles de todo esto, y a continuación... Pedro, no, le estamos llamando hoy Fernando. Sí, ¿será que me parezco hoy a Fernando Paz? Es que te pareces a Fernando Paz. ¿Pero qué he dicho? ¿Qué he dicho, Fernando? La llamó Fernando, y yo también antes. Vale. Bueno, Pedro. Nuestro querido Pedro. Sí. Pero quiero decir que ahí hay una mezcla de historias, ¿no?, que conviene tener en cuenta. Los ingleses toman Gibraltar, engañando a los españoles, engañando a los catalanes que van allí, después de bombardear Barcelona, y se quedan con Gibraltar, simplemente. Esta es la cuestión. Es un acto típico de piratería, ¿no? Y, insisto, creo que Pedro puede... Pedro, continuamos con el desarrollo de los hechos que apuntaba Pío. Bueno, es que los ingleses ya tenían en mente ocupar Gibraltar desde... ¿En qué año estamos hablando exactamente? Muy bien, pues estamos hablando de la época de Cromwell, cuando Cromwell toma el poder, vence a Carlos I Estuardo y luego lo acaba decapitando, y entonces... 1650... Cromwell es el Lord Protector de la República Inglesa entre 1653 y 1658. Paradójicamente, el primer monarca europeo que le reconoció es Felipe IV, el rey planeta. y lo que quería Felipe IV es que se mantuviese vigente el Tratado de Madrid entre ambos países, que era muy beneficioso para España y que obligaba a los ingleses a colaborar en la persecución de la piratería por parte de súbditos ingleses y ayudar a las flotas españolas que atravesaban el canal entre España y Flandes. Sin embargo, Cromwell era puritano y odiaba a los católicos, a los que consideraba papistas. Él estaba convencido de tener una misión divina que era limpiar el mundo de los papistas y de la Iglesia católica. Entonces, y luego, por supuesto, también uno de sus apoyos, que luego se convierte en tradicional entre los monarcas británicos, pues era la burguesía londinense. Entonces, al poco de llegar al poder, pues él y su camarilla elaboran lo que se ha llamado el Plan de Signo Occidental, que consistía en atacar primero posesiones españolas en el Caribe, Cuba, la Española, Jamaica, y de ahí saltar al continente, que es algo que pasó posteriormente, un siglo más tarde, en la llamada Guerra de la Oreja de Jenkins, con el ataque contra Cartagena de Indias en 1741. Es decir, que ya en tiempo de Cromwell se hablaba de invadir Gibraltar. Sí, sí. Entonces, la flota que se organiza ataca primero las posesiones españolas en el Caribe, es vencida en los ataques, salvo en Jamaica, que en 1655 pasa a posesión de los ingleses. Y los ingleses vencen pues porque hay muy pocos españoles, que si no, a ver cómo habría acabado la cosa. Esta misma flota fracasa ante Cádiz y ante Santa Cruz de Tenerife, y ya en las instrucciones que da Cromwell a los almirantes de esta flota, ya se habla de ocupar Gibraltar, antes incluso que Cádiz, para, con unas pocas fragatas, poder atacar los convoyes de Indias que, claro, atravesaban el Atlántico y acababan en Cádiz. Es aquí la primera vez que tenemos un plan inglés para conquistar Gibraltar. Posteriormente, a finales del siglo XVII, ya restaurada la monarquía en Gran Bretaña, con Guillermo de Orange y su mujer Ana Estuardo, se habla de, vamos, hay una guerra de todas las potencias europeas contra Luis XIV, y en 1693 una flota anglo-holandesa se refugió en Gibraltar. El mismo almirante inglés que dirigía esta flota es el que en 1704 ataca Gibraltar, el almirante Rook. Uh-huh. Y como dice Pío, los ingleses conquistan Gibraltar, engañan a todo el mundo, empezando por el pretendiente, el archiduque Carlos, y se apoderan de Gibraltar para su reina, la reina Ana. Y el Tratado de Utrecht acepta, Felipe V tiene que ceder Gibraltar, y el Tratado de Utrecht supone la inversión de las posiciones geoestratégicas de España y del Reino Unido, porque ya se había firmado la unión entre ingleses y escoceses. España es expulsada del Mar del Norte, hasta entonces era una potencia en el Mar del Norte, que amenazaba además a las Islas Británicas gracias a la base de Dunkerque, que también se pierde, como todo Flandes español, y sin embargo los ingleses pasan a ser potencia naval en el Mediterráneo Occidental, mediante la posesión del Peñón de Gibraltar y de Menorca. ¿Menorca también entra en este mismo tratado? O... Sí, sí, también entra. Y pasó lo mismo que con Gibraltar. Los ingleses ocupan Gibraltar con la excusa de estar ayudando a su aliado, el archiduque Carlos, y de combatir a los borbones, que estaban formando un bloque inmenso, España-Francia. Ocupan Menorca, como digo, con la excusa de que la van a poner a disposición del pretendiente, Carlos de Habsburgo, y sin embargo, en cuanto asientan su dominio, dicen que nanay, y que se la quedan ellos. La posesión de Menorca les permitía a los ingleses amenazar la base francesa de Tolón. Podemos hablar, Pío, que claro, España, comentábamos, que deja de ser una potencia como tal, y pasa a ser un teatro de operaciones, ¿no? Sí, eso pasa durante esa guerra, pero hay que ver también que a lo largo del siglo XVIII, España se repone en gran medida. Uh-huh. Es decir, España sigue expandiendo su imperio, llega hasta Alaska, por una parte, se extiende por lo que gran parte de lo que es hoy Estados Unidos, USA. Es decir, pierde hegemonía en Europa, pero en Hispanoamérica... Exactamente, bueno, pero aún en Europa... aún en Europa, sigue siendo una potencia muy importante, gracias al imperio. Y es tan importante España que en 1719 Felipe V, que nunca había aceptado el Tratado de Utrecht, junto con el cardenal Alberoni, planean un desembarco en Escocia, aliados a los jacobitas, y entonces para precisamente debilitar a los ingleses y atacar, desmontar el Tratado de Utrecht y recuperar Menorca y Gibraltar. Sé que se llega a producir un desembarco en Escocia. Había un plan mucho más amplio, pero debido al tiempo, de la flota que estaba previsto que zarpase de La Coruña no lo puede hacer. Sin embargo, hay dos fragatas que habían zarpado de manera anticipada, llegan a Escocia con armamento para los jacobitas y se lo entregan. Incluso hay unas escaramuzas en las que participan infantes de marina españoles en la zona norte de Escocia. Este castillo que vemos en todas las películas escocesas, que está en un lago, que sale en Los Inmortales y tantas películas de estas, las imágenes que vemos de este castillo es que está reconstruido después de que fuese volado durante la ocupación de él por los españoles, que lo usaron como arsenal. Ahí depositaron la pólvora y las municiones que habían llevado los jacobitas, las fragatas, lógicamente, al estar en una zona enemiga y en inferioridad de condiciones, pues desembarcaron tropas, los suministros, y se volvieron a España. Entonces llegaron los barcos ingleses y atacaron este castillo, y una de las bombas inglesas golpeó la Santa Bárbara, entonces el castillo voló en pedazos. Posteriormente se reconstruyó y eso es lo que vemos en las películas. También hubo varias escaramuzas, como digo, en las que participaron los españoles, pero los escoceses, que no eran los de Mel Gibson en Braveheart, pues aunque estaban comprometidos en la sublevación, pues no hicieron tanto. Mucho, no tanto. Al final, pues los casacas rojas pues meten miedo. Bueno, llegamos. Estamos en este siglo XVIII en que España, insisto, se va reponiendo y se va, de nuevo, va alcanzando una potencia muy importante que se manifiesta, entre otras cosas, en la potencia naval. Por eso es sorprendente que España no consiguiera recuperar Gibraltar, mientras que ocasionó a los ingleses la mayor derrota naval de toda su historia, una derrota tremenda, ¿no? En Cartagena de Indias, cuando iban con el plan, que era el plan de destruir el Imperio Español, atacándolo en su centro neurálgico, sí. Cartagena de Indias, ¿no? Allí, como digo, fue una derrota, fue una flota más grande que la llamada Invencible, llamada Invencible por ellos, que siempre se olvida que hubo una contraarmada de los ingleses que fue un desastre total para ellos al año siguiente de la Invencible. Sí, eso lo contamos. Sí, y luego, pero a mí lo que me llama la atención es que siendo España capaz de, de retar y ocasionar graves derrotas a los ingleses, no consiguiera recuperar Gibraltar. Hay tres intentos, dos de ellos muy, muy leves, y otro más importante, aunque muy mal organizado, que es aprovechando la guerra de independencia de USA, ¿no? O sea, como es sabido, Francia y España apoyaron a los independentistas useños, los que querían separar de Inglaterra, a las 13 colonias, y su ayuda fue muy importante. La ayuda de España fue muy importante. No ha sido muy reconocida, pero cada vez lo está más por la historiografía, ya que fue capaz de derrotar a los ingleses en todo el sur de... En Pensacola. Y en otras muchas. Y en las bocas del Mississippi. Sí, sí. No, y pude, en fin, de haber seguido la guerra, habrían posiblemente ganado Jamaica, etcétera, ¿no? Bien, el caso es que, a pesar de eso, Gibraltar resiste, y es entonces cuando se hace un intento más serio de tomar Gibraltar, y con las baterías flotantes, una serie de innovaciones, ¿no? Pero que estuvo tan mal coordinada y tan mal organizada al final que fue en vano. Claro, es lo que yo te iba a preguntar, Pío, pero si hubo voluntad seria de recuperar Gibraltar, porque se podía haber tomado por tierra a lo mejor, por la retaguardia, siempre se intentó desde el mar. Entonces yo, parece este año, ¿no?, cómo se recupera Menorca, las derrotas que se les infligen en Cartagena de Indias, la ayuda española a los useños, deportistas useños, norteamericanos. Y cómo somos incapaces en nuestro propio territorio, un peñón pequeño, ¿no? Un territorio de... Estas cosas ocurren, ¿eh? Es decir, la pura España era una potencia naval muy importante. Sí, sí. O sea, importantísima, ¿no? Pero no lo consigue. Pero estas cosas ocurren. O sea, los useños norteamericanos, con toda su increíble potencia, pues se han metido en un fangal en Irak y en Afganistán ahora mismo, ¿no? Sí. Fueron derrotados en Vietnam. Sí. Es decir que... a veces, o sea, esto pasa, estas cosas pasan. Bueno, estamos celebrando, conmemorando, mejor dicho, el primer centenario de la Primera Guerra Mundial, y recuerdo que, al respecto, que según el conde Chano en sus diarios, Mussolini le dijo una vez, le dijo, bueno, es que la disciplina alemana es admirable, porque es lo que le permitió en la Primera Guerra Mundial, o entonces llamada la Gran Guerra, que 80 millones de alemanes estuviesen a punto de vencer a 1,000,000,000 de personas, que era la suma del Imperio Británico, del Imperio Francés, de Estados Unidos, del Imperio Belga, de los japoneses, tal. Y es que es verdad, o sea, solo 80 millones de alemanes, con la carga de los austriacos y los turcos, que no es que fuesen un malo soldado, pero tampoco eran muy buenos, tal como estaban, tal, pues resistieron a los imperios más grandes de su época. Esa misma carga la tuvieron los alemanes luego con los italianos, ¿eh? Sí. Ya hablamos de cagas. Sí, sí, la verdad. Digo, en términos militares hablo, ¿eh? Sí, entonces, bien. Como dice Pío, es que hay veces que las cosas suceden así. Sí, o sea, no, el o sea, mero hecho de perdón, tener... ¿Quién iba a pensar que unos locos, como los la expedición de Francisco Pizarro, se iba a meter en Cajamarca, en medio del ejército del Gran Inca, y ahí porque o matamos o morimos, iban a cargarse el imperio en una batalla que duró pues 20 minutos. Bien, estas cosas, como digo, pasan. Pero realmente las cosas cambian cuando entramos en el siglo XIX. Ahí va yo, en la gran... En el siglo XIX la España entra en una decadencia real. La gran decadencia. Y muy fuerte. Muy fuerte. De las guerras napoleónicas, el país sale dividido, no solo dividido entre carlistas y liberales, como generalmente se dice, o tradicionalistas y liberales, que por cierto, la tradición era del antiguo régimen, era el régimen borbónico, es decir, era el régimen francés, el absolutismo francés, pero se presenta como tradición española 100%. Bien, no lo es. Pero sea como fuere, se produce esta división y se produce otra división entre los propios liberales. O sea, siempre se habla de las guerras carlistas. Realmente fue una la importante, la primera, fue realmente terrible. Luego hubo otras que fueron unas poco más que escaramuzas. Y luego la tercera que tuvo cierta importancia, pero tampoco fue una gran cosa, ¿no? Comparada con la anterior. Pero es la época de los pronunciamientos, de la inestabilidad constante, y los pronunciamientos son todo obra de liberales. Generalmente de liberales izquierdistas, o sea, de los, no, exaltados. De los exaltados, que luego se llaman progresistas, terminan siendo republicanos, etcétera, ¿no? Sí, que además, perdona, estaban vinculados a logias masónicas, los masones y los carbonarios. Estaban vinculados a los comuneros. A logias masónicas y estaban vinculados, muchos de ellos, a Gibraltar. Es en Gibraltar donde se organizan, las logias de Gibraltar, donde se organizan muchos pronunciamientos y muchas intentonas, que fracasan generalmente, pero otras veces no. Y digamos que lo único que da estabilidad, una relativa estabilidad al país en esa época, pues son los liberales moderados. Estos son los que, mediante a veces, en fin, en forma casi dictatorial, como Narváez, por ejemplo, pues establecen un poco de orden en el país. Esto al final deriva hasta la Primera República, que ya fue algo tan demencial que, en fin, no nos vamos a extender ahora sobre eso, pero quiero insistir en esto, en que en todo este proceso Gibraltar juega un papel. Es decir, los intereses británicos estaban constantemente jugando con las divisiones y los conspirando problemas contra España, se podría decir. Conspirando, bueno, o de una manera... A ellos les interesaba que España fuera lo más débil posible. Y contribuían, pues, en lo posible, como siempre fueron. Ellos fueron gran parte los que pagaron y organizaron, por ejemplo, las corrientes independentistas en América, ¿no? Uh-huh. Contra España, ¿no? Entonces, claro, por otra parte, podrían decir que España ayudó a USA a separarse, pero bueno, eso es otra cuestión. No hay que olvidar que Gibraltar aparte de, por ejemplo, dar asilo a todos los conspiradores españoles liberales vencidos, o sea, si fracasaban, pues iban a Gibraltar y ahí estaban bajo la protección de su graciosa majestad. A veces llegaban en buques de la Armada Británica. Gibraltar era también un foco de contrabando. O sea, no es que les interesase a los ingleses solo la debilidad política española, sino una debilidad económica para introducir pues sus textiles y su algo, ¿no? Hacerse con la riqueza española, las minas de Almadén y las minas de Río Tinto. Hemos pasado por el siglo XVIII, estamos en el siglo XIX, la gran decadencia. El siglo XVIII es un siglo en que España se repone. Sí. Después de la decadencia desde la mitad del XVII, se repone. Se repone. Se repone militarmente, económicamente, culturalmente menos, pero bueno, se repone. En esta recuperación creo que se merece citar el marqués de Ensenada, que es uno ministro de Fernando VI, que es el que elabora los planes para recuperar la flota. Incluso es el que crea la Escuela de Infantería de Cadetes de la Marina. Luego es destituido, no se sabe muy bien por qué causas, por Fernando VI. Hay quien dice que porque tiene un enfrentamiento con él, o las típicas maledicencias también, pero también porque a los ingleses les preocupaba mucho esta recuperación de la flota, que estaba estos planes a largo plazo, formación de astilleros, construcción de buques tanto en La Habana como en los astilleros de La Coruña, de Cádiz y de Cartagena. Entonces los ingleses consiguen, según esta teoría, el cese de marqués de la Ensenada a través de Bárbara de Braganza, que era la esposa de Fernando VI y de origen portugués, porque los portugueses en la guerra de sucesión española se convierten definitivamente en un satélite británico. Sí, bueno, no hay que olvidar tampoco que cuando los ingleses nos ayudan, un poco entre comillas, contra Napoleón, una de las cosas que hacen es, aparte de saquear ciudades, violaciones y todo tipo de atrocidades, pues es destruir todas las manufacturas españolas que podían encontrar, a fin de impedir que compitieran con las inglesas, ¿no? Sí, una de estas industrias, que lo desconoce mucho madrileño, es la fábrica de porcelana del Retiro, que fue volada con explosivos por las tropas de Wellington. Sí. Entonces, sí, no, sí, por sí, eso digo que cuando se dice que nos ayudaron, pues fue una ayuda no desinteresada. Un tanto dolorosa. Sí, nos ha costado para mucho España, esa ayuda, sí. Pero bueno, existe, verdaderamente hay una situación en la que Inglaterra es una potencia, tiene unos políticos con las ideas muy claras sobre sus intereses, ¿no? Como decía un político inglés, Inglaterra no tiene amigos a largo plazo, tiene intereses a largo plazo. No era la frase exacta, pero venía a ser así. Y mientras que en España no. En España, digamos que por alguna razón que es difícil de entender, cuenta con unos políticos de tres al cuarto. Muy mediocres. Muy mediocres. No son patriotas en su mayoría. Le pasa un poco, además, como ocurrió en la América española, ¿no? Que sale una serie de dirigentes medio locos, muy mediocres, que, como decía Miranda cuando Bolívar y los suyos lo entregaron a los españoles, dice: esta gente solo sabe hacer bochinche. Sí, sí. Bueno, pues teníamos unos políticos de bochinche. Y yo creo que seguimos con esa línea. Sí, vamos a hablar de eso también, porque yo creo que seguimos con esa línea. Yo, si queréis, Pedro, a puntilla, nos vamos a ir a publicidad y vamos a continuar. Bueno, pues usando el pie que me ha puesto Pío sobre los políticos hispanoamericanos, recordemos que el español, que luego sería argentino, el español que consigue vencer, organizar la resistencia y aplastar el desembarco inglés en 1810, en Buenos Aires, Santiago Liniers, este señor es fusilado por los independentistas argentinos. Entonces, claro, que tengamos en cuenta, o sea, el único español que es capaz de vencer a los ingleses cuando desembarcan es luego fusilado por los propios independentistas. Claro, de estos polvos, bueno, vienen estos lobos. Es que si algo tiene de mérito a lo mejor la política inglesa es que siempre ha tenido muy claro cuáles son sus objetivos. Sí. Y en política internacional también han tenido muy claro. O sea, no podemos criticar a los ingleses que defiendan sus intereses. No, claro. Obviamente. Tenemos que criticar a los nuestros. Exactamente. Claro, que han hecho dejar de funciones y que hemos tenido unos políticos de muy medio pelo. y con unos intereses muchas veces torticeros, sí. no sabíamos sí. al servicio de quién sí. estaban, ¿no? Y lo de, y insisto en que Gibraltar da un poco la medida de todo este asunto. Pues Pío, Pedro, si os parece, nos vamos a ir a publicidad, minuto y medio, y continuamos aquí en Cita con la Historia. Claro Digital, la primera imprenta ecológica de Madrid con certificado FSC. Solucionamos con atención personalizada todas sus necesidades de impresión digital y offset. Claro Digital, Avenida Real de Pinto 91, Madrid. Más información en el 915054503 o en clarodigital.es. Vitemanía, vinos y conservas con denominación de origen España. Vitemanía en vitemanía.es. Pedidos a info@vitemanía.es o al 636-984446. Moldea tu cuerpo con el revolucionario sistema eFit Iván Perujo. Una sesión de electroestimulación de tan solo 25 minutos equivale al entrenamiento habitual de toda una semana. Pruébalo gratuitamente llamando al 91-752-3623. Estudio oficial eFit Iván Perujo. Calle Módena 33 en Európolis, Las Rozas de Madrid. 91-725-3623. En Radio Inter, Cita con la Historia, con Pío Moa y presentado por Javier García Isaac. Pues seguimos un domingo más, Cita con la Historia, con Pío Moa y con Pedro Fernández Barbadillo, que no Fernando, el buen Fernando Paz debe estar encantado, le hemos nombrado cuatro veces sin venir. Sí, aunque no esté, hablamos de él. Es un poco como el Espíritu Santo. Cuando venga Pedro, Fernando, le llamemos Pedro. Que lo sepas. Pío, nos estamos metiendo en el siglo XX. Hemos visto que en el siglo XVIII España se repone. El siglo XIX es un auténtico desastre. Es la gran decadencia. Yo lo llamo sí. la gran decadencia. Y entramos en el siglo XX, que yo creo que es solo ha habido un poco de impas. Bueno, pero España no está en condiciones, sigue sin estar en condiciones de hacer nada respecto a Gibraltar. Por otra parte, hay un tratado, el Tratado de Utrecht, que cede, por el que se cede Gibraltar a Inglaterra, el cual no respetan nunca los ingleses. Con un pretexto u otro, por ejemplo, aprovechando incluso unas medidas humanitarias que les permiten los españoles en una peste que había en Gibraltar, pues se extienden por una zona que no está en el tratado y a continuación se quedan allí y la vallan. España no estaba en condiciones de hacer nada contra eso. Es decir, durante todo este tiempo. O sea, las infracciones de los acuerdos de Utrecht por parte de los ingleses son sistemáticas, cada vez cuando les conviene, ¿no? Esta situación solo empieza a variar digamos, después de la Guerra Civil. Pues la guerra llegamos, civil, todo el siglo XIX pasamos desapercibidos y solo cuando llegamos a 1940, a partir de 1940, las cosas empiezan a cambiar. Digamos que previamente, o sea, cuando llega la restauración es un régimen en el que España empieza a fortalecerse de nuevo. Empieza la economía a crecer, estabilidad política, se acaban los pronunciamientos y las cosas van bien hasta el 98, que en el 98 se produce una enorme crisis moral y es cuando aparecen estos movimientos que iban a causar auténticas convulsiones en el siglo XX. Aparece, por una parte, el terrorismo anarquista, vamos, uh-huh. se extiende, ¿no? Uh-huh. Se fortalece. El socialismo, el Partido Socialista, muy mesiánico, muy radical, muy, en fin, antidemocrático realmente. Sí, se extiende. La revolucionario marxista. Sí, sí, sí. Aparecen los separatismos que van cobrando fuerza, etcétera, hasta que llega la dictadura de Primo de Rivera. Y bueno, a partir de. Llega un momento, en la Guerra Civil, los ingleses aprovechan para una vez más vulnerar el Tratado de Utrecht, montando allí un aeródromo sobre tierra y mar, ganado al mar, ¿no? es en el 38, Franco está liado en otras cosas, no puede hacer nada, ¿no? Sí, pero si me permites, Pío, todo esto que has contado, es que no, frente a esta actitud española que has descrito, tenemos a los ingleses que tenían claros sus objetivos. O sea, un gran almirante de la flota británica, el almirante Fisher, decía que en el mundo había cinco llaves y que las cinco llaves estaban en manos de los ingleses, lo cual para él era una prueba del destino manifiesto o del destino glorioso que la Providencia había reservado al pueblo británico. Esas cinco llaves pues eran el estrecho de Dover, el canal de Bengala, el canal de Suez, el cabo de Buena Esperanza y el estrecho de Gibraltar. Sí, bien. Para ellos Gibraltar ha sido siempre muy importante. Yo me acuerdo, cuando tenía 17 años, estaba en Inglaterra y haciendo autostop, pues me cogió un inglés y era entonces era cuando el cierre de la verja y todo eso, ¿no? Y me preguntó qué pensaba. Y yo, como entonces era bastante progresista, le dije, bueno, yo creo que eso, mientras España sea una dictadura, me da igual, pero antes o después va a volver a España. Y el tío casi se cabrea, dice, the rock, la roca, el peñón, eso era un símbolo del Imperio Británico, a pesar de que ya lo habían perdido, claro, ya no existía el Imperio Británico, ¿no? Pero era igual, ellos mantenían ese espíritu y esa fuerza, ¿no? Y aquí en España lo que ha privado, sobre todo después de la transición, ha sido una actitud servil hacia los ingleses, muy servil, extremadamente servil, que me recuerda lo que decía un mexicano, decía, bueno, es que ustedes son como un perro al que le dan patadas y responde meneando el rabo. Sí, dice, sí, ustedes, sí. Los ingleses, les dan patadas y ustedes responden haciendo ofrecimientos de amistad. ¿Cómo pueden respetar nadie a unas personas así? Y menos los ingleses, que saben lo que se juegan, ¿no? Pero bueno, hay una... Hemos pegado un salto, pero entre tanto está la época de Franco y la época de la Guerra Mundial. En la Guerra Mundial, la postura de Franco, la postura de España, era muy importante para Inglaterra, tan importante que no sabían qué hacer por hablar de concesiones, ¿no? Hoare, que era el embajador aquí, pues y otros propusieron a Churchill que se prometiera a los españoles la devolución de Gibraltar después de la guerra. Uh-huh. Churchill dice, eso es absurdo porque si ganamos no lo vamos a devolver. Y si perdemos, no. Da igual, no hay nada que ofrecer, ¿no? Pero, sin embargo, le insistieron de tal manera que los ingleses hablaron de que después de la guerra, si España permanecía neutral, se negociaría todo, incluido Gibraltar. Vamos, estaba pactado, en la hoja de ruta. Por supuesto, lo que decía Churchill, ¿no? Una vez ganaron, no se cumplió ni nada. De broma. Es más, la neutralidad de España fue de una importancia estratégica invalorable para Inglaterra y para USA y para Estados Unidos. Fue invalorable. De tal manera que durante gran parte de la guerra procuraron, aunque al mismo tiempo procuraban que hubiera hambre en España, pero al mismo tiempo eran muy corteses con el gobierno de Franco. Hasta que empezaron a ver que estaban ganando la guerra de verdad y entonces se volvieron muy descorteses. Hubo incluso rumores de invasión de España al terminar la Guerra Mundial y sobre todo el premio a los enormes beneficios que habían recibido de la neutralidad española fue el aislamiento internacional. O sea, propuesto por Stalin, por Roosevelt, por... Churchill era muy renuente, pero esto ya, sobre todo, se decidió en Potsdam. Ya no estaba Churchill, ya no estaba Roosevelt. Ya no estaba Roosevelt, que había muerto. Y era Attlee y Truman, ¿no? Entonces, ahí hubo una política de aislamiento que lo que buscaba era... crear el hambre en España, una política realmente criminal, ¿no? Para obligar a los españoles a rebelarse contra el franquismo, cosa que no ocurrió en lo más mínimo, ¿no? Es más, el hambre fue superada y el aislamiento fue derrotado. A cuenta de esto, cuando España entra en el mercado común, en la CE, pues Felipe González le dice a Margaret Thatcher que bueno, que por fin España dejaba de estar aislada. Y Margaret Thatcher dijo, no tenía noticias de que España hubiera estado aislada. Pero nuestros políticos son así. Son ignorantes, extremadamente ignorantes. Pedro ha asumido los problemas que ha tenido España, unos problemas históricos, ¿no? El nivel de político y su clase dirigente, ¿no? No solo los políticos, si solo fueran los políticos, yo me daría por contento, porque hay países, como el caso británico, que tienen unas élites funcionariales perfectamente preparadas, muy bien seleccionadas, que impiden, como también los franceses, que esas élites impiden que los políticos cometan auténticas estupideces. Y luego también es cierto que los pueblos respectivos, por mucho que nos duela, son de otro nivel. Ahí tenemos el caso francés con Hollande. Llega Hollande en Lord de Multitudes, elegido con el 53-54% de los votos, y creo que fue hace 2 años más o menos. Bueno, pues ya está con la menor popularidad de un presidente de la Quinta República, con menos del 20%, y acaba de perder las elecciones municipales. En cambio, comparemos eso pues con, en España, el presidente de gobierno más votado por los españoles ha sido Zapatero en 2008, que sacó más de 11 millones de votos. Y si no hubiese habido crisis, habría vuelto a salir. Bueno, pero Hollande es parecido a Zapatero. De todas maneras... Pero los franceses le van a dar la patada. Sí, pero en España también ha tenido una capa funcionarial muy eficiente. Sin ella, no, sobre todo en el franquismo, se creó una capa funcionarial muy notable. Pero esa es la excepción, don Pío. Y ahora, como estamos en Gibraltar, vamos de nuevo a la otra excepción. Es en el franquismo cuando definitivamente, después de tanto tiempo, se adopta una política hacia Gibraltar. Dice, Gibraltar no puede continuar. Durante la Guerra Mundial hay presiones, pero no era la situación, porque los intereses generales de España, según los veía Franco, eran mantenerse neutral, ¿no? Ya hablaremos también de las cuestiones que se... y la importancia que tuvo, La enorme importancia. La neutralidad de España. Entonces... Pero claro, cuando España supera el aislamiento, vence al maquis, etcétera, vamos, el franquismo, ¿no? Pues se plantea de nuevo la cuestión de Gibraltar. Y se plantea a partir de una decisión inglesa en la ONU, que es declarar a Gibraltar colonia. La idea de Inglaterra era clara, se crea una colonia que en realidad va a ser una dependencia porque va a depender totalmente de Inglaterra, o sea que por ahí no iba a haber ningún problema. Pero claro, en la ONU hay dos concepciones. Una, la descolonización en general que se hace. Los no alineados, a lo mejor. Y otra, el criterio de la integridad territorial. Es decir, porque claro, se veía que las potencias coloniales lo que podían hacer era dividir sus colonias y quedarse con zonas interesantes como para ellos. Como puede ser Kuwait, Irak, por ejemplo. Exactamente. No, zonas pobladas mayoritariamente por descendientes directos de la metrópoli. Y que económicamente sea más interesante. Dependieran totalmente. De hecho, los franceses en gran medida han proseguido una política colonial, neocolonial en gran parte de África. ¿Por qué? Pues porque tienen allí tropas que son las que mantienen el orden y son muchas veces las que deciden quién gobierna, sí, ¿no? Sí. Son las que protegen el palacio presidencial. Exactamente. Y las minas de uranio o de lo que haya, como claro, de paso. Bien, entonces, claro, en Gibraltar se planteaba el problema, o sea, España planteó una batalla diplomática muy bien llevada y exitosa. Es decir, lo que se plantea en España es la integridad territorial. Importa señalar esto porque, aunque no vamos a hablar de ello ahora, me parece a mí, de Ceuta y Melilla, no se plantea el mismo problema. Ceuta y Melilla son ciudades españolas, no son parte integrante de Marruecos, nunca lo han sido, no se le pueden devolver a Marruecos porque nunca existió, no existía el Estado marroquí, pero España es muy distinto, ¿no? Entonces, esto fue una derrota diplomática crucial para Inglaterra. Y producida en la Asamblea General de la ONU, además. Exactamente. Sí, dos ejemplos sobre lo que has comentado, Pío, de casos en los que prima el derecho del Estado a recuperar su integridad territorial sobre el supuesto derecho de autodeterminación de esas colonias, que son el caso de Hong Kong en China. Yo te iba a decir se ha dado una solución a tipo Hong Kong de decir, bueno, dígame usted cuándo va a dejar, igual que Hong Kong tenía fecha de caducidad. No todo Hong Kong. Hong Kong, no todo Hong Kong, o sea, lo que son las islas de, sí, de Hong Kong, que creo que se conquistan en la Guerra del Opio, esas son cedidas por el emperador chino a perpetuidad. Lo que tenían, creo que era un plazo de 99 años, eran ya los territorios en el continente. Sí. Pero al final se mete todo en el mismo paquete, porque se prima el derecho a la integridad, el derecho de China a recuperar su integridad territorial sobre el derecho de autodeterminación de quienes viven en Hong Kong. Otro caso que afectó a España es el caso de Ifni. Y el Marruecos tenía derecho a retrotraer Ifni a su soberanía. Y es lo que consigue, hay que mencionarlo aquí con su nombre y apellidos, el ministro de Asuntos Exteriores de Franco, Fernando María Castilla, en una batalla feroz que permite, que hace acuerdos con los países hispanoamericanos, países africanos, países árabes, y consigue... Hace una verdadera campaña diplomática para recuperar la integridad nacional, cosa que llevábamos dos siglos olvidando esta cuestión. Sí. Pero ese prestigio que consigue España en los años 60 es tal que también hay que mencionar a este diplomático, Jaime de Piñés, él llega a presidir la Asamblea General de la ONU. Es el primer caso de un diplomático español, en los años 60. Jaime de Piñés, si no me equivoco, estuvo más de 20 años de embajador español, de representante español en la ONU, claro, ¿no? Claro, es que esto es lo que permite tener unos diplomáticos, unos funcionarios que se conozcan Nos quedan 10 minutos, yo me gustaría que fuéramos rápido. Brevemente, la cuestión, al hablar de Hong Kong, es una cuestión de fuerza. Si Inglaterra tuviera la fuerza, seguiría con Hong Kong. Como en la cuestión de Gibraltar, pues es la cuestión de... Se sienten mucho más fuertes y además ven problema. Que en España no hay ninguna determinación. Efectivamente. Hace poco salieron unos documentos del Foreign Office de Inglaterra en lo cual se decía que el propio rey Juan Carlos había dicho que Gibraltar no le interesaba. La argucia era que es que en tal caso Ceuta y Melilla podían estar comprometidas. No tienen por qué estar comprometidas ni en la ONU, ni legalmente, ni de ninguna manera. Eso es una cosa que se inventan ellos a fin de justificar el hecho de que no les importa Gibraltar. A pesar de que es una colonia, España es el único país de Europa que tiene una colonia en su territorio de un país supuestamente amigo. Amigo y aliado. Supuestamente amigo. Lo cual nos pone en la verdadera situación de España en Europa. España está en la OTAN. La OTAN no defiende Ceuta y Melilla, no protege Ceuta y Melilla, pero protege Gibraltar. O sea, una agresión a Gibraltar, los soldados españoles tendrían que dar la vida por Gibraltar. Por los ingleses. Mira, que los ingleses no la darían en absoluto por Ceuta y Melilla. Pero es que además, la política de Franco, una vez ganada la batalla diplomática, y como los ingleses, evidentemente, se pasaron por la resolución de la ONU, como hacen cuando se creen fuertes, pues... ¿qué hizo Franco? Pues cerrar la verja. Que fue quizás la única medida de presión que le quedó a España, ¿no? Es que la más eficaz. Esa es la palabra que es la que se ha demostrado más eficaz en el tiempo. Sí. Pero esto además estuvo unido a un plan de desarrollo del campo de Gibraltar, porque los ingleses habían favorecido que la zona del campo de Gibraltar se convirtiese en una zona subdesarrollada, que a ellos les daba mano de obra baratísima y era puerta de entrada de sus mercancías de contrabando, sobre todo en el siglo XIX. La verja, si no me equivoco, se cierra totalmente en el 66-67. 66, en el 66, creo. Bien, se cierra la verja. Esto convierte a Gibraltar en una ruina para Inglaterra. ¿Por qué aguantan los ingleses? Por una razón, porque piensan que los españoles, los políticos españoles no son sistemáticos, no son constantes y que van a cambiar y tal. Fernando de la Mora cuenta sus memorias como cuando fue a Inglaterra como ministro. Le dijeron, hombre, ya que ustedes son una nueva generación de políticos españoles, lo que podían hacer era abrir la verja y dejar... Y Fernando de la Mora dijo, no, mientras Gibraltar esté ahí, nuestros problemas seguirán. Es decir, si ustedes entregan Gibraltar, evidentemente la amistad entre ingleses y españoles puede ser real, pero si no, no. Esta es la política que había entonces en tiempos de Franco y que se mantuvo durante un tiempo con la UCD. Los ingleses verdaderamente ver que internacionalmente, políticamente, diplomáticamente estaban aislados en esa cuestión y que además había un propósito de España de recuperar eso y que además se estaba convirtiendo aquello en una ruina, pues antes o después habrían cedido, ¿no? Es, la medida económica es Os voy a contar diplomática y económica. Habrían cedido. pero llega Felipe González. Eso, llegamos al 82. Y abre la verja, primero para las personas, después para... Y el 85 totalmente. Sí, Gibraltar. Perdón, fue la primera medida de política exterior que tomó Felipe González con su ministro Fernando Morán. Exactamente. Sí, sí. Eso es la clase de politicastros, que, porque no se pueden llamar de otra manera, ¿no? El caso es que con eso Gibraltar se convierte en un emporio que succiona la riqueza de la zona. Muchas veces se dice que la política que mencionabas, ¿no? De firmeza y... del campo de Gibraltar. De empobrecerlo. Sí, pero la política que siguió el franquismo, que fue desarrollar económicamente toda la zona. Sí, sí, ahí se establecen, perdón, las ideas. Se dice que fracasó. No, fracasó. De ahí queda, por ejemplo, el puerto de Algeciras, que es uno de los más importantes de Europa. Quedan Don Pío, la siderurgia Acerinox y la Cepsa. Y el puerto de Algeciras, como mencionas, que es el de más tráfico de la península ibérica. No fracasó. Y uno de los más importantes de Europa. Claro, y uno más importante de Europa. Que no fracasó, sino que podría haber sido. Pero hay un detalle muy significativo, y es que la renta per cápita antes de abrirse la verja era la mitad que la de España, la renta per cápita por habitante. Ahora es el doble. Es decir, un gigante tiene una renta per cápita del doble que un español. Gigantesco. A partir de que se abría la verja. Bueno, es que nosotros lo hemos puesto en bandeja. Es que no sé si nos acordamos de ser Joshua Hassan. Que decía que él era British, con acento andaluz. Pues este, al poco tiempo de abrirse la verja al paso completo de personas y mercancías, en una entrevista en El País, año 87, 88, se puede buscar perfectamente en Google, quien lo quiera, decía que estaban encantados porque gracias a esto, además Gibraltar estaba modernizando su economía y en vez de ser depender totalmente de la base militar, de la prostitución, de los suministros, las subvenciones que daba el gobierno británico, habían pasado a convertirse en un prestador de servicios financieros en los que participaba la banca española. Exactamente. ¿Por qué no ha habido voluntad a llevar del nivel...? No hay voluntad porque los políticos que tenemos, para empezar, no son patriotas. Usted está viendo a Margallo decir que España tiene que ceder soberanía. Oiga, ¿quién es usted? Usted está al servicio de la soberanía española. Es un bien del que usted pueda disponer. Pero esa es la mentalidad de estos políticos. Hemos llegado a un grado de degradación, que es verdaderamente tremendo. Y Gibraltar lo refleja con toda la perfección. O sea, la zona en torno a la provincia de Cádiz es la provincia con más paro de España. Y en gran parte se debe a que está ahí Gibraltar, que succiona los... ¿Sería una medida, ahora, Pío, volver a poner, yo sé que no te gusta hablar del futuro, volver a cerrar la verja? Yo creo que habría que ir en esa dirección. Habría que ir en esa dirección. Si queremos recuperar la zona de la línea... La y además España, por ejemplo, al entrar en la OTAN, pudo haber presionado a USA, le podía haber convenido mucho. Decir, mire usted, ustedes tienen ahí la base de Rota. ¿Quieren seguir teniéndola? Pues ayúdennos para... recuperar Gibraltar. Porque si USA presiona a Inglaterra, eso se acaba. Pero, además, pero España no ha hecho la más mínima presión en ese sentido. Ha cedido. Cedido todo. O sea, porque sí. Y además, Pedro... es un tema moral, ¿no? Es un tema de solar patrio, es un tema de soberanía, pero claro, bueno, comentabas como un ministro va regalando soberanía en vez de estar al servicio del pueblo español. Como si fuera suya. Es que los 6 presidentes republicanos que ha habido en España, los 4 de la Primera República y los 2 de la Segunda, Azaña y Alcalá Zamora, tuvieron declaraciones a favor de la españolidad de Gibraltar y de la necesidad de poner la maquinaria del Estado a trabajar para conseguirlo. Otra cosa es que no lo hicieran, pero es que hasta la izquierda actual que padecemos, que es una izquierda africana, la izquierda española de antes, siquiera retóricamente hablaba de la necesidad de recuperar Gibraltar. También hablaba del Sáhara y Felipe González. Sí, que estuvo en Tinduf. Y también abandonamos al Sáhara. Eso es otra cuestión muy distinta. Al nivel de políticos. Que da un valor a lo que hemos hecho. Los ingleses conocen bien estos políticos y los desprecian y saben que con ellos los pueden manejar de muchas maneras y lo están haciendo. Gibraltar, por otra parte, es un centro en el que se reúnen separatistas catalanes, vascos, etcétera, y que es unas reuniones promovidas por la propia colonia de Gibraltar. Claro, es una intromisión en nuestros asuntos permanente. Bueno, ¿y dónde están los ecologistas que se preocupan por cualquier, por ejemplo, la construcción de una carretera en Madrid a cuenta del lince y no se preocupan? Una solución sería poner un peaje para todos los vehículos que entran o salían de Gibraltar. Con eso íbamos acabando con varias cosas. No, es que ahí hay otro problema y es la Unión Europea. La Unión Europea, de hecho, protege a los ingleses. Sí. Porque son más fuertes, entre otras cosas, ¿no? Pero, bueno, estamos ya acabando. Muy rápido, Pedro. Bueno, yo quiero comentar que, en mi opinión, el objetivo que buscan los ingleses es que haya otro microestado en la península ibérica. O sea, ya estamos España, Portugal, Andorra, otro micro sería Gibraltar, y probablemente el modelo que tienen en mente es el de Belice, que ha pasado de ser una colonia de la corona destruida a convertirse en un paraíso fiscal. Pues eso es lo que han conseguido con Gibraltar. Gibraltar, tío, es un paraíso fiscal. Bueno, tío, la próxima semana, bueno, recordad que 6, 7, 8 y 9 de mayo, seminario separatismo vasco y catalán en Serrano 25, en el centro riojano. En Madrid. Y la obligación de los oyentes, la obligación moral de atraer a más oyentes. A más oyentes para que esto no se lo pierdan todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. La próxima semana, Pío, Guernica. Guernica. Bueno, el mito de Guernica. Eso va a dar mucho que hablar y mucho juego. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que esto les haya gustado, no les haya dejado indiferente. Y nos escuchamos aquí en Radio Inter la próxima semana, domingos, 4 a 5 de la tarde. Cita con la historia.